Sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. 4010-7121, 4010-7158, esto es Sobre la Hora, estamos hasta las 11 y en un cambio de horario, pero respetando la tradición histórica, vamos a meternos en un clásico matutino de sábado y tiene que ver con el ping-pong. Hoy, hoy, mirá cómo te enmudezco. Chichele. Le pones suspense. Lo hago solamente para disfrutar de eso. A ver. Bicentenario. El bicentenario. Pero para que mientras fumamos con un cigarrillo con Manuel, porque la gente siempre vamos a fumar ahí en las tanditas. Estábamos analizando, nos habíamos quedado pensando entre las buenas y las malas. Ajá. Y no encontrábamos buena, más allá de la que había dicho en el bloque anterior de la educación gratuita, y después encontramos una que es muy valedera, que es que si es Argentina, si es. Que es un país conflictivo, digamos, un país de lucha. Uh-huh. En relación a otros países, y siempre lo referenciamos con Latinoamérica, es un país muy fuerte desde lo sindical, desde lo político, un país que recién sintetizábamos, ¿cierto? Que rompe los huevos, digamos, sí. que no deja que los gobiernos gobiernen, así nomás. Sí. No, y de hecho, si podemos. Estamos resaltar... hablando desde la primer huelga nacional que se hizo en 1860, si no me equivoco, desde aquella vez, justamente desde el momento de la independencia con nuestros héroes patrios hasta hoy, siempre es un país que ha tenido su impronta en la lucha. Sí, y si decimos, te cierro esto por ahí. Si pensamos lo de la educación pública, ¿no?, como una virtud, creo que es la causa o es consecuencia de la educación pública también de muchos de estos conflictos y de porque se ha querido avanzar sobre eso. Uh-huh. Y no se le ha permitido. Uh-huh. Bien, el ping-pong, nos preguntábamos en esto de la independencia, esta palabra que está sonando tanto en estos días, justo acá TN, está ahí la casita de Tucumán y la palabra independencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de independencia? Y nos lo salimos a preguntarle, como hacemos todas las semanas, a distintos referentes. Esta vez les preguntábamos desde su área de acción, ¿de qué hablamos cuando hablamos de independencia? Por ejemplo, desde una visión de la clase trabajadora. Y esto nos decía Hugo Amor, él es presidente de Reafirmación Popular. El tema de los trabajadores y la independencia está íntimamente ligado, porque si partimos del punto de vista de los intereses, los trabajadores concebido hoy en forma amplia son los más interesados en que nuestro país sea un país verdaderamente independiente. Creo que la historia también ha demostrado en reiteradas oportunidades que se han producido hechos que tienen que ver con la defensa no solamente de la independencia, sino también de la democracia, de los derechos de los trabajadores, tuvieron epicentro en los trabajadores. Así fue el 17 de octubre, así fue el Cordobazo, así fueron las luchas que se llevaban adelante durante la época de la nefasta dictadura militar, la última que tuvimos, y también durante todos estos periodos de democracia. Hoy en un tiempo en que hay sectores, los sectores de los propietarios en Argentina, en general están muy ligados al capital extranjero, que nos quieren meter en una división de trabajo, ahora con el Tratado Transpacífico, con la Unión Europea, cuyo motivo fundamental es que nuestro país se reprimarice. Nosotros tenemos que pelear porque el conjunto de los trabajadores en sus diferentes sectores políticos entre los trabajadores, pero que en su conjunto se afirmen en una idea de que nuestro país puede tener una industria, que nuestro país puede tener un nivel de desarrollo muy importante y que puede integrarse y pelear por una unidad latinoamericana, una integración latinoamericana que nos posicione no solamente a nuestro país, que es uno de los más importantes de nuestro continente, en la lucha por una América Latina unida, independiente y que se integre al mundo desde posiciones fuertes. Creo que no solamente es el pasado, sino lo que tenemos que mirar es al futuro y afirmarnos en la idea que es fundamentalmente los trabajadores y otros sectores sociales, pero los trabajadores los que pueden llevar adelante un proyecto emancipador, no solamente para nuestro país, sino para nuestro continente. Bien, ahí pasaba entonces Hugo Amor, presidente de Reafirmación Popular. La idea, repetimos, para quien recién se engancha, es pensar la independencia desde aspectos o temáticas que son recurrentes en este programa. Una de ellas es la niñez, pensado desde el lugar de los derechos de los niños y adolescentes. ¿Por dónde pasa la independencia? Y esto nos decía Omar Giuliani, referente de RUCA UNEI. Hablar de independencia es hablar de, obvio, de libertad. Y para hablar de libertad podemos decir que sería sinónimo de vida digna. Y en nuestra sociedad, en nuestro país, la verdad que muchos de nuestros pibes no tienen una vida digna. Por lo tanto, es muy difícil pensar en independencia, pensar en aquella epopeya de la independencia, y a 200 años que todavía grandes sectores de nuestra población, y sobre todo los más desprotegidos, que son nuestros pibes, viven en la más absoluta dependencia de una sociedad que vale más el capital que la vida misma, ¿no? Que la vida de nuestros pibes. Por eso, la verdad que habrá que repensar, hay que pensar cuál es la verdadera independencia y hacia dónde vamos y cómo construimos esa verdadera independencia, ya que no puede existir con pibes que no tengan una vida digna. Y cuando decimos vida digna, hablamos de educación, salud, techo, un país que esté potencialmente construido y sostenido de la felicidad y de la vida de nuestros pibes. Bien. Si hablamos de niñez, una de las cosas que nos viene, que uno piensa, uno de los derechos que tienen los chicos, es el tema de la educación, ¿no? Y sobre esto consultábamos a Marta Maffei. Ella fue titular de CETERA, todos recordamos seguramente entre estas este mérito que hablaba Federico de lo que es la lucha, y hablábamos también de la defensa de la educación pública. Imposible olvidar lo que fue la gesta de la Carpa Blanca allá por finales de los 90, quizá uno de los puntos que marcaba el final de una época, que uno hacía visorar el final de una época. Esto nos decía Marta Maffei con respecto a la independencia desde el punto de vista de la educación. Es un tema significativo la educación, ¿no? Yo creo que en materia educativa nosotros seguimos colonialmente dependientes, ¿no? En nuestro país hay una colonialidad cultural fuerte. No hemos podido autonomizarnos, ya no de la colonia española, ¿no? Sino ahora de los grupos económicos, que son los que fijan las formas de producción, las formas de consumo, y una sociedad que se siente, digamos, muy atraída por esa propaganda, por esas formas ofrecidas de consumo, y que piensa que la integración social se deviene a partir de los consumos, ¿no? Entonces, bueno, hay una disputa por la zapatilla, por el vaquero, por el teléfono de última moda, como si eso en realidad fuera a constituir la personalidad y fuera las herramientas que los pueblos tienen para lograr y forjar verdaderamente su independencia, su autonomía en todas las materias, ¿no? Pero pienso que el tema educativo es un tema absolutamente clave. Bien, otra Marta Maffei, decíamos, uno la tiene referenciada por su paso al frente de la CETERA, pero también ha tenido entre sus preocupaciones en los últimos años la cuestión del medio ambiente, otro tema que al que recurrimos habitualmente en este programa, y esto nos decía al respecto entonces Marta Maffei. Nuestro país, desgraciadamente, ha adoptado un modo de producción y de desarrollo, de crecimiento, digamos, ¿no? En el que el desarrollo casi se asemeja a crecimiento, es decir, se supone que tenemos mucho desarrollo si tenemos mucho producto bruto interno, ¿no? Y en realidad el desarrollo no es solo el crecimiento, es una aliciente, una condición, pero no siempre el desarrollo está emparentado con el crecimiento, y en nuestro caso, en la República Argentina, está muy claro que el crecimiento ha sido acaparado, ha sido apropiado por los sectores económicos, que son los que en definitiva fijan las políticas, ¿no? Hace tiempo ya que el lingüista norteamericano lo planteó con toda claridad, ¿no? Él dice que nosotros dejamos los gobiernos de facto militares cuando en realidad los gobiernos de facto empresarios han comenzado a regir la vida de nuestros pueblos, ¿no? Y en este sentido, los modos de producción, las formas de consumo, el del modelo de desarrollo que se ha considerado que crecimiento es sinónimo de desarrollo, ha perjudicado fuertemente a vastos sectores populares. Nosotros tenemos un crecimiento muy significativo de la pobreza. En estos últimos 6 o 7 meses hay más de 1 millón más de personas en la pobreza, superamos los 5 millones. Tenemos muy serias dificultades con la alimentación. Nosotros tenemos muchísima desnutrición en todo el país, no es solamente las provincias más pobres, ¿no? Hay bolsones de pobreza enorme en el conurbano bonaerense, en la propia capital federal, aunque no le parezca mentira, ¿no? Y desgraciadamente, digamos, los modos de producción que se han establecido, las formas completamente vinculadas a un agronegocio muy fuerte, muy dependiente de los agrotóxicos y de los agroquímicos, a formas muy similares al saqueo, digamos, en muchísimas materias. Ahí era entonces Marta Maffei planteando cómo se lee la independencia desde una perspectiva medioambiental, y cerramos el ping-pong con Verónica Willipán. Ella es secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, y esto nos decía. Hoy desde los pueblos originarios estamos haciendo una propuesta al pueblo argentino, que se trata de iniciar un proceso de nuevo diálogo para avanzar hacia la construcción de un Estado plurinacional. Consideramos que es la única vía con la que los pueblos contamos como para poder generar una verdadera independencia, y en esa independencia poder llevar a cabo un plan de vida que sea de buen vivir para todos. Ese es el planteamiento que estamos haciendo desde los pueblos indígenas. Esto implica necesariamente reconstruir el ser en todos los sentidos de la palabra, porque hay que construir una nueva filosofía de vida que sea capaz de respetar e interactuar entre las distintas culturas que hoy cohabitamos en este país, y que todas y cada una tenemos aportes sustanciales como para poder verdaderamente transitar hacia un camino donde la independencia sea un principio que nos ayude a ser libre a todos los pueblos que cohabitamos en este país. Ese era entonces nuestro ping-pong dedicado al bicentenario de la Declaración de Independencia, y preguntándonos entonces qué significa hoy, cuál es la reminiscencia que tiene hoy el término independencia. Esto mismo se preguntaron en estos días y en todo este tiempo en Río Negro, ¿sí? Allí en la provincia del sur, donde entre una de las cosas cuando uno piensa independencia es básicamente la independencia del territorio, ¿no? De ser soberano y poder tomar decisiones sobre el propio territorio y sobre los recursos naturales. Por eso es que ayer hubo una concentración que convocó a 600 personas, uno piensa 600 personas, qué sé yo, pensemos que estamos en Río Negro. Es un montón de gente. No en la capital, igual. Por eso. Es un montón de gente. ¿Sí? Esto se hizo en lo que es el acceso al Lago Escondido, que recordemos que hoy está usurpado, por así decirlo, por este hombre Joe Lewis, muy amigo del presidente, británico él. Entonces desde la CTA Autónoma se convocó a concentrar allí, a hacer un acto. Participaron distintas organizaciones como integrantes de pueblos originarios, de corrientes estudiantiles, la corriente clasista y combativa también estuvo participando de ese acto, con el cual, con algunos audios que nos proporcionó nuestra compañera Violeta Moraga. Sí, igual una cosa importante es que también, esta protesta se da no solamente por el acceso al Lago Escondido, que es algo que se viene demandando este magnate. Lo que tiene además es el acceso a un lago, que los accesos a los lagos deberían ser públicos. Él lo tiene como propio, es como en tu casa, tenés un lago, en una tierra, tiene vedados los accesos a este lago. Pero además de eso, está también, que es una denuncia que se viene haciendo desde hace tiempo, tiene que ver con la usina eléctrica de Río Escondido, que es un emprendimiento que está generándose desde ahí, que cuenta con la aprobación del gobierno de la provincia de Río Negro, de Alberto Wereltilnek, que es el actual gobernador de la provincia, y que estamos hablando de darle absoluta disponibilidad de bienes y de recursos a alguien tan cuestionado como es Lewis en la provincia, y que además terminaría generando un emprendimiento eléctrico con recursos naturales de la provincia que abastecería su propio emprendimiento turístico, que posiblemente termine más tarde vendiendo la electricidad a la provincia. Es decir, es un negocio perfecto para él solamente, en el marco de estar violando ya la ley, inicialmente vedando el acceso al lago, un lugar hermoso, un patrimonio turístico y natural hermoso, que alguien vino y se lo quedó para él. Así es. Escuchamos entonces las voces que participaron ayer de este acto allí en el acceso al Lago Escondido. Tenemos que poner un freno a los avances del magnate Lewis en nuestra provincia y en toda la Patagonia. Va a ser la única manera de poder garantizar que seamos libres. Se debe expropiar y estatizar esta usina hidroeléctrica de Río Escondido. A su vez, el gobierno nacional debe declarar la no operatividad del aeropuerto, que es propiedad también de este multimillonario extranjero, en otra localidad rionegrina como es la ciudad de Sierra Grande. Debemos impulsar una ley en la legislatura provincial que promueva la entrega de tierras a los pueblos originarios en cantidad y calidad suficiente para su sustento, pero que también prohíba la propiedad extranjera sobre las tierras de nuestra provincia. Para que hoy Lewis esté en la Argentina, para que las megamineras extranjeras estén en nuestro país, para que haya proyectos ojeros al servicio del imperialismo chino, y así con una gran cantidad de monopolios de empresas, porque alguien los dejó entrar. Si los diferentes gobiernos no tuvieron ni los ovarios ni los huevos para poder echarlos, tendremos que ser nosotros los que planteemos otra cosa, y yo creo que es posible, digamos. Está la experiencia de la cordillera, de los diferentes pueblos que han echado a las empresas mineras monopolios extranjeros. Está la experiencia en Río Negro de frenar el proyecto sojero de 200.000 hectáreas para proveer a China de eso, y creemos que también es posible recuperar los territorios, digamos. Lewis dice que va a vender electricidad al pueblo, pero en realidad lo que quiere es robar energía del interconectado que va a venir de Futaleufú para poder sostener su negocio inmobiliario y su centro de esquí, que con los 7 megavatios de electricidad que genera no le va a alcanzar. Había una ley que limitaba la compra de tierras por parte de los extranjeros, que la verdad, a mi entender, mucho no atajaba tampoco, digamos, ¿no? Porque de todas maneras era bastante permisiva y... Pero ahora ni siquiera está esa ley. Nosotros queremos denunciar el negocio que están haciendo las corporaciones, no solo Lewis, sino Benetton, donde todo el poder judicial y el poder represivo de los estados están a merced de las grandes corporaciones, manteniendo la ilegalidad de todos los negocios que ellos tienen. Tenemos que cumplir un rol como estudiantes para poder transformar la realidad que tiene nuestro país y también la universidad. Por eso es que hoy nosotros damos presencia hoy en este acto, reclamando que Lewis se vaya de nuestro país y recuperar los territorios, tanto el terreno que rodea el Lago Escondido, que tendría que ser uso público, como también el cierre de la operatividad del aeropuerto que tiene Sierra Grande. Pero debemos decir que antes fue Malvinas, hoy es Lago Escondido, pero los ingleses siguen estando allí en Malvinas. ¿Cómo puede ser que a 2 horas de Malvinas nosotros entreguemos un puerto a un inglés, cuando la gobernadora de la zona de Tierra del Fuego reclamaba porque naves inglesas aterrizaban ahí en Sierra Grande, y tenemos que denunciarla con toda la fuerza? Uno ve las experiencias de los pueblos originales recuperando territorios, tanto a Benetton a lo largo de la Argentina, y tantas experiencias a lo largo del país de recuperación de lo que es nuestro, y desde uno se para desde ahí para decir que es posible, y por eso hoy estamos acá. Y bueno, hoy el gobierno de Macri es el garante, y el gobierno de Argentina es el garante de que estén estos monopolios acá, y es también el reclamo hacia ellos. Con la tierra, con el agua, Río Negro en los últimos años ha vendido, ha extranjerizado partes estratégicas donde se originan buena parte de los recursos hídricos de Río Negro. Así que bueno, nos parece que esto atenta contra posibilidad de desarrollo en Puerto Rionegrino.